linda, yo te quise ver hermoso. Mi vida prendo, creyéndote mi sombrero. Mi vida prendo, creyéndote mi sombrero. Mi vida se me parte el corazón. Mi vida de verte tan embustero. Mi vida yo te quise, si ay, ay, ay. Mi vida, yo te quise, veleido, veleido, veleidoso, veleido, veleido, veleidoso, mi vida, tiene gata, yo solo seguí monte arriba,